9 de mayo. Hoy ya se supone que han abierto la puerta del corral. La gente se está vacunando ya con ametralladoras de Janssen. Vacuna. Juanma Moreno ha dispuesto B-52 que tiran vacunas desde el aire. Y estamos todos vacunándonos a la velocidad de la luz. Y 9 de mayo. ¿Recuperamos la libertad, tal vez? ¿Qué pensáis, chicos? Buenas noches. Bueno. Elena Moreno, Esteban Serrano. Todo depende. Yo no me apunto a esta primera oleada, que ahora todo el mundo va a querer salir, ¿no? Pero ya llegará el verano. A lo loco. Ya llegará el verano. Bueno, perdona. No, no, Esteban, por favor. Perdóname. No, digo que ahora te puedes tomar unas croquetas en Góngora. Ostras, pues sí. De moda. Sí. Pero, o sea, estamos de acuerdo en que es una chorrada como un piano ir a una discoteca a cenar. Tío, es que, claro, yo trabajo... A ver, también te digo, Rafa, si las croquetas están bien. Bueno, si ponen las croquetas como los cubatas, que son de plástico casi... A ver, yo no voy bueno, a ir. Bueno, perdóname. Imagínate si se han traído un chef, el mejor chef de croquetas de España, pues yo voy. Que no es el caso. Mira que yo esa discoteca no la piso en mi vida. Lo que pasa es que ahí hay otro tipo de croquetas, ¿sabes, Adriana? ¿Qué tipo de croquetas hay en esa discoteca? Ilústranos, por favor. De rabo de toro. Las croquetas de rabo de Esteban. Esteban Serrano, nueva sección en Paradigma Noche. ¿Qué suena mal, ¿eh? Estamos divariando, ¿eh? No, nosotros, los presentadores de la noche paradigmática, haciendo una entrada así un poco tal, hasta que cargue la escaleta y podamos hacer la presentación de los contenidos. No, ya está cargada. ¿Qué me dices, Adriana? Pues cuéntanos de qué viene el programa de hoy. Cuando quieras, Adriana, la radio es tuya. Ah, vale, vale, sí, empiezo. A ver. Bueno, empezamos aquí con una cosa un poco que parece católica, ¿no? Un poco Evangelion, A Cruel Angel. ¿Pero por qué eres las músicas? ¡Ay, es verdad! ¿Qué eres las músicas, Adriana? Perdón, soy de Silica. Vale, la sección de matemática, diversión con bandera, fun with flag. Por fin. Se ha copiado de Sheldon Cooper, ¿eh? Es que desde que Gonzalo dejó la sección de los escudos nobiliarios, estábamos huérfanos los fans de la vexilología. Claro. ¿Qué más hay? Bueno, pues después tenemos el aula de debate, el buenismo comunicativo. Wow. Ese parece muy interesante, ¿eh? Totalmente. Aquí con Javi Ruiz. Y luego, de verdad, que volvemos a tener Top English Tips otra vez, ¿no? De nuevo, estos errores, ¿no? Con Silvia. Common mistakes, always. Review. Efectivamente. Y luego, pues ya, de nuevo, Instituto Ourobros. Club de teatro. Ojo, ¿eh? Oh. Club de teatro. Por parte entrevistamos al Club de Teatro de la Universidad de Córdoba. Una sección súper interesante. Qué guay. Y ya, bueno, después ajedrez con Carlos, movimientos especiales. Si la semana pasada estuvimos viendo los movimientos normales de caballos, alfiles y demás, en esta sección pues trabajaremos un poco más. Claro, ya el gambito cortos, de dama. Los gambitos, exactamente. A mí que los llega gambitos, el toque roque, ¿no? ¿Eso era? Ah, no, eso era el enroque, que el otro es de bizarra. El enroque. Exactamente. El enroque baños. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y después la sección de... Bueno, tú ya le voy a liar. Dinastía. ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Que lo he visto así, digo, ¿verdad? Sí, que dinastías. Y en el cine, Moulin Rouge. ¡Qué bueno! ¡Puta! ¡Na, na, na, na, na! Has cantado casi la única canción que no sale en Moulin Rouge, Adriana. Vaya por Dios. Qué horror, qué mal. Sí, hablamos de una película excelente, conmovedora, y una cosa que no debería de haber funcionado, pero que aún la sigues viendo y te casa. Entonces, son de esas películas que dices, ¿cómo es posible que funcionase? Así que sí, hablaremos de Moulin Rouge. Y ya para acabar, pues nuestra super agenda. Pues nuestra agenda cultural, claro. Muy bien, pues con Esteban Serrano y Adriana Moreno y todos nuestros colaboradores, este que os habla encantado y feliz como una lombriz, Rafael Macho. Decidlo vosotros, que me gusta más cuando decimos eso. Hasta luego. No sé qué. Comenzamos. Comenzamos. Qué horror. La semana pasada descubríamos que el número pi, además de ser uno de los grandes números irracionales que está presente en muchas proporciones en la naturaleza y que digamos que es el que nos aprendemos siempre para averiguar cuánto de grande es una circunferencia o un círculo, también valía para la literatura. Y Maite nos dejaba sobrecogidos con un relato sobre inmigración o sobre la búsqueda de la pues, del sustento y de la felicidad, escrito siguiendo la pauta de los números del número pi. Un relato que nos dejó todos muy afectados. Maite, ¿esta semana venimos con algo diferente? Sí, vamos a romper un poco. Llevamos unos días el amor, los pi relatos. Hoy traemos diversión temática con banderas. Por fin alguien se hace eco de Big Bang Theory adecuadamente. Y hoy hay una sección con... Es verdad que Gonzalo el año pasado lo intentó con la sección de los escudos nobiliarios, que estuvo muy bien, aprendimos un montón, pero la gente demanda más diversión con banderas. Eso es que tiene que haber un formato en Movistar Plus que fuese diversión con banderas. Así que mientras llega, Maite, cuéntanos. Totalmente de acuerdo, y además también te diré que mientras que preparaba esta pequeña sección, estaba pensando, ¿debería ser completada en la sección de nuestro compañero Gonzalo? Porque realmente aparece también muchísimo la heráldica y significado de ciertos símbolos, que realmente no soy experta en estos temas. Entonces, simplemente hoy vamos a apuntar algunos detalles. Diversión matemática con banderas, quizás incluso afrontemos otra nueva entrega de diversión matemática con banderas. Y entonces, pues vamos a empezar explicando pues que esto tiene un nombre, esto de las banderas, la vexilología. Claro que sí, vexilología. Sí. Son palabras que uno dice cualquier día. Oye, me encanta la vexilología. Pues a mí hacer gazpacho. Es un poco... Vexilología es lo de las banderas, ¿no? Lo de por qué esta es horizontal, esta es vertical, esta no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, entonces esto un poco empezó porque una de estas veces que entras en una tienda que tienen algunos juguetillos para llevar en el coche, para que ocupan poco, no se estropean, para entretenerte en cualquier momento, compré una simple cajita que tenía un montón de fichas que eran las banderas. Una tienda que hace referencia a un felino hindú, tal vez, cerca de las tendillas, sí. Que entras y no puedes ir para atrás. Exactamente, que tiene una calle sin retorno. Entonces, que caíste en la trampa del juego ese de las banderas tan golosillo, sí, que tienen, ¿no? Claro, pero es que además yo me pongo aquí, me pongo por donde me ponga, me entretiene muchísimo. Digo, es que esto tiene tanto que hablar, porque podríamos empezar a que si los colores, que si las franjas, que si las patadas, que si las cruces, que si las aspas, que si la de banderas similares, pero en minúsculos, que se repiten, claro, por aquello de las colores y demás. Y tiene tanta, realmente me parece apasionante, y digo, estos señores saben que tienen que traer los juegos de banderas para que llevemos todos a casa diversión con banderas. Y cómo iba yo a trasladar, inspirada en ese juego, un episodio sobre matemática y vexilología. Madre mía. Vamos a empezar de lleno. ¿Las banderas son todas iguales de forma? Pues no. No. ¿Cómo? ¿No son todas un rectángulo cordobés perfecto? No. ¡Ostras! No son un rectángulo. Resulta que hay algunas... Bueno, para empezar, tenemos banderas que son podemos tener hasta la bandera del programa, ¿no? Bandera del instituto, bandera del colegio, bandera de la asociación, de los Boy Scouts. Podemos hacer muchísimas banderas. Pero nosotros aquí, banderas de empresa, pero nosotros aquí nos vamos a centrar en las banderas de países. También podemos tener la bandera de Córdoba, por ejemplo. Muy bonita. La arbolacia en el centro y con el fondo rojo. Pero aquí vamos a hablar de banderas de países partidos, ¿vale? A ver. Y entonces, dentro de esas banderas, que son, me parece, todas uniformes, resulta que hay algunas que no son rectangulares. Tenemos el caso de las cuadradas. Las cuadradas, ¿qué banderas cuadradas tenemos? Pues resulta que aunque tengamos toda la imagen, la bandera de Suiza, como que es como las demás, resulta que su diseño es cuadrado. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Porque cuando nos metemos en donde viene exactamente la forma, las proporciones que debe tener una bandera para nosotros poder fabricarla en cualquier tamaño, sí, pues resulta que ahí vienen unas pautas muy concretas. Entonces la inmensa mayoría sigue la misma, una bandera de proporción 2-3, es decir, 2 de alto por cada 3 de base, ¿no? Un rectángulo, vale, de esa forma. Pero la suiza es 1-1. Entonces dice, bueno, pues cuando me hacen más grandes, que la rellenarán por los lados de rojo, digo yo. Porque no sé, a mí me sonaba que era rectangular, pero si dicen que es cuadrado, será que es cuadrado. Luego, bueno, como curiosidad de otra cuadrada, tenemos la de la Ciudad del Vaticano, no es un país, pero bueno. Y luego, en cuanto a lo de países reconocidos por la ONU, hay una muy curiosa, y que es la de Nepal, que realmente son como dos triángulos, ni siquiera son dos triángulos iguales, tenemos dos triángulos rectángulos, que tenemos uno y el alto puesto otro. ¿Es verdad? ¿Qué? No, no, que es verdad, que sí, que son, vamos, sí que es como un rectángulo cortado por su diagonal, ¿no? Sí, y luego en lo alto puesto otro, sí. Uh-huh. Es una forma un poco extraña, ¿no? Pero en general son todas prácticamente iguales, rectangulares de dos, tres, salvo la de Reino Unido, claro, ellos siempre un poquito diferentes, ¿no? Que tienen la proporción alto 1 y ancho 2. Es decir, son un poquito más achatadas. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las banderas. Claro, uno empieza a mirar banderas, sobre todo si tiene en casa la cajita con estas fichitas, con todas las banderas, y empieza a sacarla y a sacarla, y dice, la puedo ordenar por continente. Ay, pero es que resulta que aquí hay un montón que son iguales, pero varían los colores. Hay un montón que son, por ejemplo, tres bandas verticales, ¿verdad? La habremos visto, por ejemplo, la de Italia, la de Francia, esas sobre todo, que además son de países de nuestro entorno, claro. Las tenemos muy en la cabeza, y luego las tenemos como la nuestra o la alemana, que son barras horizontales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la primera cuestión, la primera curiosidad, cuando son en verticales se suelen dividir en tres franjas iguales, y cuando son franjas horizontales se suele dividir en cuatro. Lo que pasa es que en algunos casos se unen las dos franjas de arriba o las dos de en medio, como en el caso de España, que se unen las dos de en medio. Es curioso, observando además la bandera, que hay una serie de cuestiones que se repiten muchísimo, que es, por ejemplo, las estrellas. Pero además no cualquier estrella, porque claro, yo empiezo a repasar la bandera y digo, ¿cómo es posible que haya tantísima bandera donde hay una estrella que es justamente la estrella pentagonal, la pitagórica, esta bonita que también se le llama pentagrama? ¿Cómo uh-huh. es posible que haya exactamente el mismo motivo en tantísimas banderas? Bueno, hay banderas que tienen una estrella, otras que tienen dos, o incluso una muy conocida que tiene 50 estrellas. Sí. Bueno, pues hay un total de 61 países, de los 198 que hay en la ONU, que tienen una o varias estrellas de este tipo, la estrella pentagonal. Uh-huh. Es muy curioso. Y observando además la repetición de elementos, también hay muchísimas banderas donde lo que se repite es el color rojo, como en nuestra bandera, ¿no? Totalmente. Y claro, por eso decía, aquí tiene que venir Gonzalo también a darnos luz, porque, bueno, en fin, símbolo, ¿qué significa el color rojo en una bandera? Eso puede ser bastante sencillo, ¿no? Porque nos dicen que es muchas veces la sangre de los caídos. Bueno, también si buscamos por internet, dice, eso es por el poder, el rojo significa el poder. Y es por eso el color más repetido en las banderas del mundo. Hay también otros colores que se repiten muchísimo, por ejemplo el azul. El azul no está en nuestra bandera, pero el azul que simboliza el cielo o el mar. El azul está presente en muchísimas banderas. O el blanco que simboliza la paz. La paz, claro. Aparte es curioso que, por ejemplo, con lo que señalabas de las estrellas, sea la de cinco puntas la que tengas presente, cuando es más fácil dibujar la de seis. Eso es a mí lo que me llama la atención, porque hay por ahí algún caso muy minoritario de alguna estrella un poquito diferente, pero uh-huh. lo que me llama la atención es que la que aparece más es la estrella pitagórica. Claro. Yo creo que es simplemente por su belleza. Pues también. Pero, por otro, hay muchísimas banderas, sobre todo de países musulmanes, que tienen, por ejemplo, estrella, tienen luna, pero tienen la estrella también de cinco puntas, También tienen el color verde, pues como cuando vamos al Museo Arqueológico y vemos que tienen que viene en blanco, en negro, en verde, esos colores que se repiten tanto en el mundo islámico. Total. Sí, pero realmente estamos viendo que hay mucho. Y luego ya como curiosidad, ahora que ha pasado hace poco el Brexit, la bandera de Reino Unido. La Union Flag. Eso, pues, el país, bueno, se llama Reino Unido porque realmente tenemos allí a Inglaterra, Escocia, Irlanda. Entonces, realmente la bandera es una composición de las banderas previas de estos territorios. Es decir, pues una bandera blanca con una cruz en medio roja es la que aportó Inglaterra. El fondo azul con la cruz que va de un vertical al opuesto, en blanco, lo aportó Escocia, y ya a Irlanda se le debe la cruz que va de diagonal a diagonal en rojo, ¿no? Y es aparte, decir, además, fueron súper estéticos, porque lo comentábamos con Gonzalo en el curso pasado, que por ejemplo Gales no está representado, pero es que te pone a ver la bandera de Gales y es una fantasía. Exacto, esa es la cuestión, que realmente ahí no está todo el territorio representado, está casi todo. Y realmente, además, ¿qué es lo que ocurre? Que luego la bandera de Reino Unido, pues por su pasado colonial, pues quizás sea el motivo más repetido en la bandera del mundo. Porque países tan remotos como Australia, bueno, hay muchísimos, otro día podemos seguir hablando de este tema o con Gonzalo, repiten ese patrón de la bandera de Reino Unido, lo repiten en su bandera. Uh-huh. La estupenda Commonwealth. Pues, sí. Maite, ¿alguna cosa más sobre banderas que nos quieras comentar y curiosidades matemáticas sobre las banderas? Pues que también otro día, si queréis, seguiremos hablando, porque realmente tenemos muchas cosas en el tintero. Pues apuntamos una segunda sesión de vexilología, ¿lo he dicho bien? Sí, sí. Pues ahí nos vemos. Maite, muchísimas... Cuéntanos. Seguimos hablando de algunas curiosidades geométricas de la bandera. Y a ver si se anima alguien a hacer una bandera para el programa. Uf. Molaría, porque así cuando tengamos el programa en peligro la podemos poner boca abajo, como hacía Sheldon con la bandera del piso. Nos vemos la semana que viene, Maite. Ahora que has dicho de la... ¿Sabes que hay un país que si la bandera toca el suelo ya la quema? Bueno, ¿eso es un chiste de humor político? No es humor, te hablo en serio. Si resulta que nosotros tenemos aquí a personas que vinieran aquí al programa y quisiéramos honrarles con una bandera allí puesta en el estudio... Y una de ellas se cae al suelo y bueno, la sacudimos y la ponemos, pues resulta que si es de México, eso es un agravio, bueno, eso es lo peor que se puede hacer. Si pisa al suelo, hay que quemarla. Pues como dirían ellos, viva México, cabrones, y joder, como van de fuerte. Nos vemos la semana que viene, Maite. Nos vemos la semana que viene, Rafa. Hasta luego. otra semana más que esta música que escuchamos de fondo nos empieza a avisar de que, señores, saquemos los tableros, saquemos la pintura blanca y la pintura negra, cojamos nuestras piezas, fichas es el juego de mesa, el ajedrez es más digno, piezas, y las pongamos tal y como nuestro experto en ajedrez nos comentó en el primer episodio, segunda fila los peones, fila de la otra del todo las piezas más grandes, y empecemos una de las batallas más duraderas de la historia de la humanidad, que es el ajedrez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Rafa, estoy bien. Carlos, una cosa, ¿cuántas partidas de ajedrez has jugado hasta el momento? ¿Las has contado? No. Tío, ¿más de 5.000? Puede ser. ¿Más de 5.000 partidas de ajedrez, tío? No lo sé, lo puedo... sí, puede que haya jugado más de 5.000. ¡Qué barbaridad! Y, Carlos, una cosa, siempre que se ven en YouTube o en espacios deportivos, en los informativos, el ajedrez siempre se juega con un reloj, ¿no? Sí. ¿Todas las has jugado con reloj o también has echado partidas de ajedrez de vamos a jugar en plan libre y lo que dure la partida? Sí, también eso. Muchas veces, si no tienes reloj y estás con alguien y quieres echar una partida, pues juegas sin reloj. ¿Y qué modalidad te gusta más a ti? A mí me gusta partida lenta o partidas rápidas de 10 minutos y 0 de incremento. Wow. Qué bueno. Oye, una cosa, ¿tú eres como esos ajedrecistas profesionales que se ponen también como con un cuaderno a apuntar cosas durante la partida? Sí, nos dan una planilla, que es una hoja donde vas apuntando, a poner el nombre de los participantes, el lugar, la fecha, la mesa, y empieza a anotar la partida, las jugadas que va haciendo cada uno. Wow. Y luego la planilla son como dos hojas, la que escribe y la que hay debajo, que es la que se va copiando. Se copia lo que escribe la primera. Luego, cuando termina la partida, se anota el resultado y los jugadores firman en las planillas. Wow. Y luego, donde tú has escrito, se le da al árbitro. Y la que hay debajo te la puedes quedar. O sea que digamos que el ajedrez ya incluía una especie de bar como el del fútbol hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Madre mía, qué maravilla. Carlos, la semana pasada nos comentabas el tema de la disposición y los movimientos básicos de las... He dicho fichas, pero creo que está mal dicho, ¿no? De las piezas de ajedrez, ¿no? Sí. De los peones, caballos, torres, alfiles, dama y rey. Y ya nos comentabas que ibas a hablarnos ahora de los movimientos especiales de esas piezas. Sí, pero quiero decir primero el valor relativo de las piezas, que creo que se me olvidó decirlo. Hombre, pero eso es un valor relativo, claro, cuantas más comas, pues más puntos y más galas, ¿no? Todas valen lo mismo, más o menos. ¿Cómo que no? El valor relativo, porque no es siempre el mismo valor. Por ejemplo, la dama vale 9, la torre 5, el alfil y el caballo 3 y el peón 1. Lo que pasa que muchas veces, por ejemplo, si tienes un caballo mal situado, no te da el mismo juego que un caballo si lo tienes en una casilla mejor situada. Por eso es valor relativo, porque no es el valor que tiene de verdad, pero es para hacerse una idea, sobre todo cuando está empezando. O sea que en el ajedrez, digamos que lo de ir solamente a comer piezas sin ton ni son tampoco te asegura ganar nada ni nada de eso, ¿no? No. Vale. O sea, has dicho que la reina vale 9 puntos. Sí. Las torres 5. Sí. El caballo y el alfil vale lo mismo. 3 puntos. Sí, 3. ¿No? Y el peón 1. Sí. El peón 1. Pero una pregunta, Carlos. ¿Cómo puede ser que el caballo y el alfil valgan lo mismo si el alfil puede recorrer mucho más espacio? Lo primero es el valor relativo. Hay gente que dice que el caballo vale 2 y el alfil 3, o el caballo 3 y el alfil 4. Lo que pasa es que se suele decir estrés porque en los finales sí que cae mejor normalmente el alfil. Porque puede moverse de un lugar a otro, claro. Más rápidamente. Y el caballo en el medio juego muchas veces es más importante que el alfil, porque el alfil, por ejemplo, se puede chocar con la pieza suya misma y el caballo no, porque la puede saltar. Claro. Y el alfil al principio de la partida puede recorrer normalmente menos casillas. En cambio, el caballo no. Curioso, curioso. Pues Carlos, sabiendo esto, ¿qué movimientos combinados o qué jugadas especiales nos querías comentar con las piezas del ajedrez? Lo que quería comentar son las jugadas especiales que muchas veces muchas personas que juegan al ajedrez no las saben o tienen dudas. Empecemos con la captura al paso. ¿Te suena? Te la pregunté la semana pasada porque te dije, y esto de, nos explicabas, ¿no? El peón come siempre en diagonal, la pieza que tiene de frente una casilla y a la derecha o a la izquierda una, y te pregunté, ¿y eso de que puedo comérmela al paso? Me dijiste, yo te lo contaré la semana que viene. Cuéntanos, ¿qué es eso de comer al paso realmente? Comer al paso, imagínate, el blanco tiene un peón en la quinta fila. Vale. Y el negro tiene un peón en la séptima fila. Vale. Y el peón blanco está en C5 y el peón negro está en B7. Uh-huh. Si el peón negro avanza dos casillas, se puede comer al paso solamente en esa jugada. Si el otro jugador, si tú mueves otra cosa, y luego el otro mueve el rey, por ejemplo, tú ya no puedes mover, digo, comer al paso. Tiene que ser la misma jugada. Va. Y, wow. Y te lo comería a ese peón como si en vez de dar dos pasos, hubiera dado uno. Wow. O sea que digamos que puedes seguir de frente andando sin desviarte una casilla al lado. Claro, tú cuando comes en el con el peón, ¿no? Te obliga a moverte a una columna diferente de la que estás. Sin embargo, con esto puedes seguir para adelante la misma columna en la que siga moviendo el peón. No, cambias de columna. Comes como si hubiera dado solo un paso, cuando ha dado dos. Wow. O sea que digamos que es como que el peón ataca a distancia. Claro. A ver, Carlos, que no me estoy enterando. Explícamelo mejor, por favor. Peón negro en C7. Peón vale. Blanco en D5. Vale. O sea, que digamos que les separan la 6. Le separa como un caballo. Vale, digamos, perfecto. El movimiento de un caballo. Sí. Y el peón negro mueve dos casillas. Ajá. Entonces, el peón blanco puede comer en diagonal, al paso. Wow. Comería como si el peón negro hubiera dado solo una. Vale, mucho mejor ahora, claro, mucho más claro. Sí. Y escúchame, ¿cómo es eso de que tienes que darte cuenta de que puedes moverlo? O sea, que digamos que en el turno en que te toca, si en tu mismo turno te das cuenta, ya no puedes hacerlo en otro turno. Imagínate, está tu turno y decides mover otra pieza o no te has dado cuenta. Sí. Entonces le toca jugar al otro, el otro juega y de nuevo te toca a ti. Y está en la misma posición, digamos, que en los peones. Claro. Los peones están iguales, pero ya no lo puedes realizar. Porque ya se te ha pasado la oportunidad, lo puedes realizar en el momento. Claro. Vale, o sea que digamos que es una jugada que digamos que tienes que verla porque si no, no es común que se dé, ¿no? ¿No es común que? No es común que se dé, ¿no? Sí, muchas veces se juega. Ah. No es la jugada más habitual, pero no se juega en todas las partidas, pero se suele jugar. Wow, qué interesante, pues vaya con el peón. ¿Qué otra? ¿El peón tiene otras jugadas especiales o quieres cambiar de pieza? Sí, la coronación, por ejemplo, ¿te suena? Ah, eso es cuando llegas al final, ¿no? Y te dice el juego, pues quiero una reina, un alfil, un caballo, una torre, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Cuando llegas a la última fila, el peón ya no ha terminado. Ya se transforma en una pieza. Qué bueno. No vale el rey, evidentemente. Se coronaría o dama, o torre, caballo, o alfil. Normalmente se corona dama, pero en muchas ocasiones se corona caballo porque hay muchas veces que al coronar caballo puedas dar mate o obtener una gran ventaja. O sea, que digamos que, por ejemplo, tú a lo mejor puedes coronar tres peones y puedes tener a la vez como cuatro reinas en tu juego. Sí, no es lo más normal, pero sí. Qué bárbaro. Normalmente se termina la partida antes de tener tantas damas. Qué maravilla. O sea, comer el paso y coronar, que digamos que es que el peón toca el campo contrario y se transforma en otra pieza de interés para tu partida, ¿no? Sí, llega a la última fila. Exacto. Y se transforma en otra pieza. Y normalmente o dama o caballo. También algunas veces, por ejemplo, muchas veces se corona torre y te preguntará si puedes coronar la dama, que además puede mover como el alfil. Uh-huh. ¿Para qué hace torre? Se corona la torre. Claro. Pues resulta que se corona muchas veces torre porque si no se produce ahogado, que serían tablas. Entonces se corona torre y... Sí. Vale, y una pregunta, Carlos. ¿Esta jugada, por ejemplo, también tienes que darte cuenta o automáticamente llegas al final y el peón se transforma? ¿O puedes dejar el peón ahí muerto una jugada y decir, pues todavía no lo cambio? No, mueve el peón allí y lo cambia. Vale. O sea que esta vez, si no te das cuenta, tampoco, o sea, no llega el rival y te dice, no, ya no puedes poner otra reina más, ¿eh? Ya no te has dado cuenta, lo siento. No te has fijado, ya no hay coronación, ¿no? Esto pasa. Sí, en una partida, si mueve un paso el peón a la octava o la primera fila, uh-huh, y le da reloj, es decir, que ya ha terminado su jugada, puede llamar al árbitro y reclamar, porque eso es una jugada ilegal. Y muchas veces, en algunos torneos, ganas con solamente una ilegal. Momento. ¿Al ajedrez se puede ganar haciendo trampas? No, con ilegales. Por ejemplo, si le das jaque al otro y el otro no se da cuenta y mueve otra cosa, sí, es una ilegal. Entonces llamas al árbitro y si, por ejemplo, se pierde a una ilegal, cuando lo llamas ya ganó. O muchas veces... Sí, perdona, dime. O muchas veces son a dos ilegales y en la primera se te suma tiempo y en la segunda el otro pierde directamente. Pero espérate, esto es muy interesante. O sea, tú cuando haces jaque no cantas jaque, no. Tiene que darse cuenta el otro. Sí. Muchas veces si le dices jaque, si a un jugador que sabe... Claro, se lo toma mal, ¿no? En plan, no hace falta que lo digas. Exactamente. Ostras, tío. Perdona, es que me rompen los esquemas, Carlos, qué maravilla. O sea, espérate un momento, ¿tú puedes ser tan zorro de hacerle un jaque al otro que el otro no se dé cuenta y ganas tú porque el otro no ha caído? Exactamente. Pero por favor, pero este nivel de troleada, que la gente se supone que sois caballeros y damas. Pero eso no suele pasar. No. Pero escúchame, ya me las contó con sonrisilla. Con lo cual seguro que hay alguna partida así medio importante, en plan, no os he contado aquella partida de Spassky, capa blanca, que llegó no sé quién. Madre mía, tío. Qué fuerte. Joder, pues madre mía, con los peones. Pues sí, sí que eran juego, entonces. ¿Qué otros movimientos interesantes nos puedes contar de otras piezas, Carlos? Pues nos queda el enroque largo y el enroque corto. Oh, cuéntanos. ¿Lo conoces? Me suena, pero nunca me termino de salir bien cuando juego fuera. Hombre, las aplicaciones del móvil te lo hace solo, pero nunca me queda claro cuál es cuál ni demás. Pues ahora lo vamos a aclarar. Imagina, el enroque se produce cuando no ha movido el rey ni en la torre que quieres, con la que te quieres enrocar. Uh-huh. Mueves dos pasos hacia la torre con la que te quieres enrocar y la torre con la que te quieres enrocar se pone al lado, al otro lado del rey. Vale. Tanto para el enroque largo como el enroque corto. O sea que el rey se puede mover más de un paso entonces. Sí, esa es la excepción que el otro día dije. Explicaré que hay una excepción donde el rey mueve más de un paso. Y entonces una cosa, el rey es el que se mueve dos veces y digamos que la torre como que lo salta como si fuera un caballo para ponerlo a su izquierda o a su derecha. Sí, hace algo parecido. Madre mía, o sea, el enroque es como proteger al rey con la torre, ¿no? Como que el rey se mete en el castillo. Sí, exactamente. Además, si es ilegal, si mueves con una mano el rey y con la otra la torre. Es una ilegal. Pero... No, Carlos, ¿cómo puede ser ilegal si se está viendo? No vas a hacer trampas con la torre, o sea, no es como, ¿dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí? Si se ve. Pero mueve más rápido. ¿Cómo que mueve más rápido? Que... Ah, por el tiempo. Sí, exactamente. Y por ejemplo, no puedes mover una pieza con una mano y darla con otra, porque si no... también muy rápido, puede ir muy rápido. Madre mía, de verdad. Es con Carlos, una mano siempre. Siempre, siempre. Oye, una cosa. Con lo que quieras. Perdóname, Carlos. ¿Es verdad la norma esa del pieza tocada, pieza movida? Sí. Ostras. Pues sí, pieza tocada, pieza movida. Si no, es ilegal. Mm-hmm. Seguimos con lo del enroque. El enroque, como te habías dicho, el rey se mueve dos pasos hacia la torre y la torre se va hacia su lado. Vale. Después, el enroque no se puede realizar si el rey o la torre con la que se quiere enrocar ya se ha movido. Vale. Y el rey no puede estar en jaque para realizar el enroque, ni ninguna de las casillas donde pasa el rey para hacer el enroque. O sea que si, por ejemplo, hay un alfil que pudiera darle jaque en el paso de esos dos pasos, tampoco se puede hacer. Exactamente. Si un alfil está apuntando hacia una de esas casillas, no se puede. Vale. Por ejemplo, en el enroque largo, la casilla para la blanca, la casilla B1, cae justo en la calle al lado de la torre. Como el rey no pasa a esa casilla, sí va a enrocarse, aunque el alfil, por ejemplo, esté cubriéndola. Vale. Y una cosa, Carlos, que haya dos modalidades, ¿afecta? ¿Hay una mejor que la otra? ¿Depende del juego? ¿A qué te refieres con dos modalidades? Sí, porque has comentado que está el enroque corto y el enroque largo, ¿no? Sí. Claro, entonces, ¿cuál es mejor? ¿O da igual? Depende de la posición. En el ajedrez siempre depende. Para los principiantes normalmente suele ser el enroque largo, pero siempre depende. Vale. Muchas veces se dice que el enroque largo, digo, para los principiantes suele ser mejor el enroque corto. Muchas veces se dice que el enroque largo tiene dos movimientos, el enroque y mover el rey de nuevo. Porque al ser enroque largo, la columna donde estaba la torre de ese enroque largo, sí, no está defendida por ninguna pieza. Claro, y tienes ahí un flanco mucho más débil. Exactamente, y además se suelen mover mucho los peones del centro, el peón de D, el peón de E, y te pueden dar jaque al rey. De acuerdo. O sea, enroque largo, enroque corto, se mueve el rey hacia una de sus torres y digamos que se guarnece con la torre alrededor, pero no lo puede hacer si le están dando jaque en ese momento o si en el camino hasta llegar a la torre hubiese alguna pieza que le pudiese amenazar, ¿no? Sí, y uh-huh. sí, han movido el rey o la torre con la que se quiere dar enroque. Claro que sí, claro que sí. Pues, Carlos, ¿alguna norma más del enroque corto o del enroque largo? Creo que no. Vale, pues una jugada muy interesante para proteger al rey de alguna forma, ¿no, Carlos? Sí. De hecho, se empezó a hacer, se puso la norma del enroque por eso, porque se tardaba muchas jugadas en poner el rey de esa forma. Claro, claro, claro, claro, claro. Wow. La verdad es que es estupendo aprender ajedrez contigo. Carlos, ¿alguna otra jugada especial que nos quieras comentar esta semana? Por hoy no. Yo veo así bien con la coronación, comer al paso, enroque largo y enroque corto. Pues nos vemos la semana que viene con más ajedrez. ¿Nos quieres avanzar algo de tu próxima sección? No. Eres un hombre misterioso, Carlos. Carlos Torres Jiménez, muchísimas gracias por tu colaboración y nos vemos en la noche paradigmática. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el Borracón Cero. Bonita Micha. Mira, mira las flores que brillan con el sol. Os saludan diciendo buenos días. Todos vamos saltando y cantamos la canción. La la la la la la la la la la la la la. Los niños de la tierra, uniendo las manos vamos juntos a crear un país de maravillas y felicidad. En este bello planeta del gran universo, somos los niños de la tierra. Juntos creamos con mucho tesón una ciudad de maravillas, plantas y amor. Sin olvidar nunca esta ilusión. Si la semana pasada hablábamos de lo que son las nuevas tendencias en el formato de Parlamento Británico de la UNED, esta semana traemos un estupendo tema nuevo de la mano de don Javier Ruiz, representante del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y colaborador también de la Asociación Babel de Granada. Hola Javi, ¿cómo estás? En efecto, en efecto. Qué bien te acuerdas de los temas de la semana pasada. O sea, se nota que hoy estamos aquí en profundidad. sí, aprendiendo cositas chulas. Hombre, Javi, es que escúchame, hay gente que dice que quedamos un viernes por la tarde y grabamos tres programas de una vez seguidos, ¿vale? Gente que difama y dice que aquí esto está grabado. Y no, tío. O sea, ahora mismo estamos... Necesito evidencias, necesito evidencias. Pues mira, te digo una evidencia. Son ahora mismo las... del domingo 9 de mayo. Uy, y las elecciones, Javi. Madre mía, las elecciones. Como el resultado, ¿eh? Tío. ¿Qué? ¡Fua! Yo cuando vi a Ángel Gabilondo haciendo breakdance en el suelo, dije, pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y además no se le empañaron las gafas mientras hacía breakdance. ¿Qué va? El tío, flow y un... un savoir-faire impresionante. Aprendí. Sí, pero además se hace... Estaba el Edmundo haciendo caballitos, ¿no? Aprovechando la moto. Y mira que estaba a la vez llorando, ¿eh? O sea, ¿qué crack el mundo? Pues este programa, claro, es que lo hacemos cada semana y oye, pues es que nos impactan los temas que trata ahora de debate. Javi, hoy traes un tema que parece el título de un programa de la cadena SER que se llama Buenismo Bien. Hoy vas a hablar del buenismo comunicativo. ¿Eso qué es? Sí. Pues es una tendencia que yo estoy viendo muchísimo en temas de autoayuda, muchísimo, de coach y de comunicación, que es plantear que cualquier acto comunicativo es bueno por sí mismo. Y que siempre que hablamos en público, siempre que hablamos con alguien, estamos consiguiendo aprender cosas, desarrollarnos como personas y cuestiones así. Y que viene a intentar ayudar, haciendo con este planteamiento, a que la gente no tenga miedo a hablar en público. Porque como siempre suceden bien las cosas, no tienes que tener miedo a hablar en público porque lo peor que puede pasar es nada, ¿no? Porque siempre hay resultados positivos. Bueno, a lo mejor es que dices una mamarrachada y alguien se va de una reunión porque has dicho una mamarrachada. ¿Eso también es positivo? Ahí es donde está el buenismo positivo. El buenismo positivo diría que sí. Que la otra persona ha aprendido, tú has aprendido, los votantes han... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Madre mía. ¿Y esto tiene algún fin aparte de vender libros de autoayuda o qué pasa? Pues claro, la cuestión es que es una de las cosas que por lo menos en los planteamientos que tenemos, tanto yo como otros formadores de debate, es que hay que enfrentarse un poco a ello, porque realmente no ayuda a mejorar el hablar mejor en público. Porque al final nosotros, cuando una de las cuestiones que hace que nos pongamos tan nerviosos cuando hablamos en público, es que somos conscientes de que tiene riesgos. Aunque no lo seamos de forma de manera explícita, algo dentro de nosotros sabe que hay un riesgo cuando me estoy exponiendo en público a hablar. Puedo quedar mal, puede que alguien me responda y me deje por los suelos, puede ser que me trabe y eso me haga sentirme mal o me haga sentirme vulnerable. Claro. Porque al final cuando estamos hablando en público, sobre todo hablando en determinados foros, donde es hablar en público, ¿no? O sea, si estás hablando con tus amigos, no es un lugar donde te puedas sentir tan vulnerable como haciendo una pregunta a un gran experto o una gran experta. Entonces, claro, lo que hay que aprender, o lo que nosotros defendemos frente al buenismo comunicativo, es el tema de los objetivos comunicativos y cómo la comunicación tiene diferentes objetivos y tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿vale? La comunicación no solamente tiene el objetivo de cada uno de los, por decirlo de una manera, en un contexto comunicativo puede existir un objetivo comunicativo explícito. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo tener el objetivo comunicativo de terminar de estar hablando durante 10 minutos para poder irme a tomar una caña, porque tengo que estar aquí dando la formación. Y mi objetivo es dar un discurso de 10 minutos para poder irme. Pero Javi, ¿cómo te vas a ir a tomar una caña si estamos todavía en estado de alarma? Bueno, no. Porque hoy ha caído el estado de alarma, porque el 9 de mayo. Efectivamente, voy a celebrar. No puedes ir a tomarte una caña, claro, claro. Sí, claro, te veo un poco puesto con la actualidad, Rafa, se ve que no sabes en qué día vives. No, estoy al pie de la misma. Claro, y que no solamente están los objetivos comunicativos explícitos, sino que también los hay metacomunicativos, en los que puede haber otros objetivos que haya en ese momento de la comunicación, y puede ser que esos sean los que nos den miedo. Uh-huh. Y que muchas veces no somos del todo conscientes de que están sucediendo. Si, claro, por ejemplo, yo hago una pregunta en una ponencia, uno de mis objetivos metacomunicativos es sentirme validado a que mi pregunta tenía sentido y que mi pregunta no era una tontería. Y busco validación por parte del experto. Por eso nos gusta tanto que nos digan eso. Es una buena pregunta. Porque un objetivo comunicativo, cuando hacemos una pregunta, es validarnos. O puede ser un objetivo, no siempre, ¿no? Pero puede serlo. O cuando hago una pregunta, a lo mejor mi objetivo es llamar la atención del ponente para que el ponente se fije en mí, de forma positiva. Pues sí. Y me da miedo que no pase y que pase de forma negativa. Entonces, lo que sí que es interesante de cara a intentar enfrentarnos al miedo escénico, hablar en público, es plantearnos qué objetivos comunicativos tenemos y cómo puede suceder la comunicación. Porque a veces, como no los explicitamos, ese miedo no podemos enfrentarlo de forma real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me da miedo de hacer esta pregunta en público? ¿Qué es lo que me da miedo de exponer en clase? ¿Que se rían de mí? ¿Por qué? Porque para mí un objetivo comunicativo es la aceptación del grupo con el que estoy hablando. Pues tengo que ahora puedo enfrentarme a ese miedo, porque me he planteado cuál es el miedo real. No me da miedo hablar en público, me da miedo que se rían de mí. Claro. ¿Sabes? Porque me estoy exponiendo. O me da miedo que... Tú estás buscando que el receptor te escuche, ¿no? Que te asuma, ¿no? Claro, al final la comunicación es una herramienta para conseguir objetivos. Y lo que nos puede dar miedo de hacerla es que los objetivos salgan mal. Entonces, plantearnos qué objetivos tenemos en cada uno de esos momentos nos puede ayudar mucho a, no te digo superarlo directamente porque tal, pero es un primer paso, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo con nuestros nervios y con nuestro no saber enfrentarnos nos ayuda. Frente al buenismo comunicativo, que creo que no pone tanto el eje o el foco en lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Se intenta dar un mensaje happy flower, que puede ser incluso un poco victimizante, ¿no? Porque es como, ¿cómo te va? Ya después de saber que, o después de que hayan repetido muchas veces, que no hay nada que temer y tú sigues teniendo miedo, pues te empieza a plantear que a lo mejor el problema lo tienes tú. Y eso puede ser preocupante para mucha gente que tiene miedo a hablar en público. Claro. Mucho más interesante. Sí, o sea, al final lo que dicen siempre, que tienes que tirarte a la piscina y si te vas a meter un guarrazo, pues asumirlo y tirar para adelante, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que te da miedo de tirarte a la piscina? O sea, que se vaya a poner la piel roja, que vaya a reírse de mí, porque ya, depende de lo que sea, podré solucionarlo de una forma u otra. Si lo que me da miedo es que se rían de mí, a lo mejor lo que tengo que conseguir es encontrar un escenario seguro, o encontrar estrategias para que no me importe tanto lo que me vayan a decir, o yo esté más seguro de alguna forma. Claro. ¿Me da miedo quedarme en blanco? A lo mejor lo que me da miedo es quedarme en blanco. O a lo mejor tengo que encontrar estrategias para no hacerlo. ¿Me da miedo tartamudear? A lo mejor tengo que encontrar estrategias para no tartamudear. Pero también a lo mejor empoderarte en el hecho de, mira, me he trabado un momento y me ha dado un momento de tartamudez o de nervio, me y he conseguido, no pasa absolutamente nada. Me he conseguido parar y tiro para adelante. Y eso, claro. Oye, al final yo creo que el discurso se traba más cuando quieres hacerlo complicado y que suena así y tal, sí. Que si tienes un problema de tartamudear un poco o demás, que la gente compra ese error porque es como orgánico y todo el mundo piensa, claro. Joder, con lo que me cuesta, pues a cualquiera le pasaba. Pero cuando quieres así ponerte en plan radiofónico nocturno y hacer una gran frase, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, durante la pandemia, ha dado unas muestras de comunicación horrorosas. Sí, horrorosas, claro, porque... Sí. Quería hacer el líder, ¿cómo decía? Era el líder humorístico, el líder agresivo y el líder... Sí, tenemos los tres tipos de oradores, trascendente, gracioso y agresivo. Es que es curioso, cuando se pone en el Parlamento a hacer el líder gracioso, a vacilar a Abascal, a vacilar a Pablo Casado y a reírse de la peña, el tío es un crack. No le sale mal. Es súper brillante, pero cuando se quiere poner en plan, hola, soy Morgan Freeman. No le sale. No le compras nada. Y le notas que el discurso agresivo tampoco le sale mal, ¿sabes? Pero no, el discurso trascendente no es lo suyo. Y cuando se pone a hacer bromas, se traba, se le pasa, pero dice, lo compro más porque dice, hey. Pero cuando se pone en plan, soy Morgan Freeman, voy a claro. Hacer las cosas. Es que el auditorio no perdona la prepotencia. Claro. O sea, estoy dispuesto. El auditorio suele estar muy dispuesto a perdonar la vulnerabilidad en el discurso. Totalmente, claro. Pero la prepotencia no. Es uno de los puntos que menos se perdona por parte de casi ningún auditorio. O sea, es muy raro que haya un auditorio que te perdone el hecho de tú estar creyéndote por encima. En cambio, todo lo que te hace vulnerable, en verdad, hombre, no sé que esté dando un discurso muy, muy, muy, muy malo, la vulnerabilidad suele ser recibida con mucha empatía. Porque además, casi todo el mundo le pasa que le cuesta trabajo hablar en público porque es un desafío, al fin y al cabo, lo que estábamos hablando, estás poniendo muy vulnerable. Entonces, claro. Simpatizamos de alguna forma, ¿no? Decimos, bueno, a mí me pasaría igual, yo no sería capaz, ¿no? Totalmente, tío. Al fin y al cabo, Javi, ¿esta sección la has hecho para decir que la autoayuda es una bazofia de la cual hay que huir? Yo no he dicho eso, pero si alguien quiere sacar esa conclusión, no me voy a negar. Yo he puesto una serie de premisas, no he sacado la conclusión. O sea, has hecho tiro la piedra y escondo la mano, ¿no? Es un poquito... Tiro la premisa y escondo la conclusión. Como, ¿qué piedra? ¿Qué piedra? ¿Eh? ¿Qué es eso de una mano? ¿Cómo moláis en el aula de debate y en Babel Granada, que también hacéis cosas estupendas? Yeah, sí, pero no falte. Sí. Bueno, Javier Ruiz, como siempre, un placer hablar con usted, compañero, amigo, mentor. Sí, ciertamente. Eres mentor mío, tío, y eres más joven que yo. ¿Tú sabes el pesar que eso me supone a mi soberbiamente de científico, tío? Pero solamente en el ámbito de la oratoria. Te admiro en tantos ámbitos, Rafa, ¿lo sabes? Javi, tío. Javi, escúchame. Para, porque, en fin, yo hay fronteras que no se va a levantar. Yo hay fronteras que no he cruzado y, oye, ese Rubicón en algún momento de mi vida tendré que cruzarlo. Entonces, bueno, no me elogies más, pirata. Uy, ¿qué te he dicho? El termómetro del amor. Nos vemos la semana que viene, Javi, cuídate. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego, cuídate mucho. And this rhythm and music tells us that we are about to start a wonderful section portrayed and played by Silvia. Silvia, how are you doing? Hi, Rafa. How are you doing? Fine. It's great to have you back. Today, you are discussing again the most common mistakes most Spanish-speaking do when they're trying to speak in English. So please, tell us how to improve our pronunciation and grammar. Okay. Well, as we can remember, we learned three common mistakes last weekend. Indeed, we studied the expressions people are, it's on the internet, mm-hmm. and the difference between, sorry for the repetition, and among. Mm-hmm. In the same way, today we continue with this topic, addressing three new cases of common mistakes. So, here we go. Let's get started with the expression, I sleep with my pyjamas. What do you think about it, Rafa? Somehow it sounds incorrect, but in Spanish it makes sense because you are dressed with your pyjama when you are sleeping. Well, saying this, it gives the impression that you sleep with your pyjamas next to you, keeping you company. If you want to say that you sleep wearing your pyjamas, you must use the preposition in. So the correct sentence is, I sleep in my pyjamas, and so on when we talk about clothes. Uh-huh. Some examples are the following. Did you get married in that dress? How can you walk in those shoes? Have you ever gone swimming in jeans? If you realize, in Spanish, we usually use the preposition con, whereas in English, we use in. Let's have a look. Kate sabe conducir con tacones. Kate can't drive in high heels. Mm-hmm. Nice. Well, let's move on. What about the expression Mary is concentrated? Have you ever heard it before, Rafa? It's the first time in my life I have heard such a statement. Actually, it's wrong. Unless Mary is juice, detergent, or other concentrated substance, we say concentrating instead of concentrated. Uh-huh. Let's see some examples. Please, don't bother them. They are concentrating. Can we talk later? I'm concentrating on this. Are you concentrating or are you asleep? Así que recuerda, Mary is concentrating. Mm-hmm. Besides, there is another expression with the same meaning, to be focused on. For example, please leave me alone. I need to focus on this project. And finally, let's study the expression, we won the other team. Does it look familiar to you, Rafa? It comes across when the football match is over. We won the other team. Atlético de Madrid won Barcelona in the match they had in the Spanish Liga. And then Barcelona start crying because they lost. Oh, you're very proud. I'm trying. Well, this expression means ganamos el otro equipo, como si fuera un trofeo para poner en tu vitrina. In English, if we want to mention the defeated part, we use the verb to beat, and otherwise, we use to win. Let's see some examples. My sister never beats me at tennis. They beat the home team with fewer players. We won last night. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Thank you very much, Silvia. See you around. Take care. Bye. Michael Nyman. Baja un momento la música. Amigos romanos, compatriotas, escuchadme. He venido a enterrar a César, no a ensalzarlo. El mal que hacen los hombres les sobrevive. El bien suele quedar sepultado con sus huesos. Sea así con César. Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si no fue, era la suya una falta grave y gravemente la ha pagado. Por la benevolencia de Bruto y de los demás, pues Bruto es un hombre de honor, como lo son todos. He venido a hablar en el funeral de César. José María, ¿te ha gustado? José María, te has quedado sin palabras. Hombre, es que ha sido muy emotivo, ha sido profundo, ha sido muy bonito, ha sido un momentazo. Es que claro, hoy no está, es una sección que es teatro, entonces digo, bueno, pues para presentarla no voy a ponerme a hacer los típicos chistes de Michael Nyman sobre el piano y demás, entonces me he buscado uno de los parlamentos más bonitos que he visto nunca en una obra de teatro, que es el de Marco Antonio en Julio César. ¿Tú crees que a nuestras invitadas les hubiese gustado cómo lo he hecho? Pues vamos a preguntarle. Tenemos hoy como invitada el honor de presentaros a Rosa Muñoz Cantero, que es directora de teatro del Grupo de Teatro de la UCO, y a Rosario Vélez Martín Diomedios, que es ayudante de dirección y es futura directora artística también de este grupo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos bien. No lo ven ustedes, audiencia, pero estaban ya nuestras dos compañeras pues cogiendo toda suerte de verduras y de tomates y de lechugas para hacer ¡fuera! ¡Madre mía! No. Bueno, José María, nuestras compañeras vienen hoy del Grupo de Teatro de la Universidad de Córdoba. Efectivamente. Pues tiene ya una historia a su espalda. No es una cosa que se formara el año pasado, pero a mí me gustaría que todos pudiéramos conocer la trayectoria de este grupo y sobre todo que nos contaran sus proyectos. Por favor. No sé, Rosa, ¿cómo es esto de dirigir un grupo de teatro? Bueno, ¿soy muchos? Somos bastante. Este año somos 36 personas. Alumnos del grupo, pero bueno, otros años hemos llegado a tener incluso más de 50. Lo que pasa es que, bueno, pues este año por las restricciones de aforo y, bueno, y sobre todo para que se pueda asegurar, pues, las cosas como la distancia de seguridad o, vamos, para que no haya ningún tipo de problema, tuvimos que poner, pues, eso, aforo limitado pero vamos, esperamos y de verdad queremos mucho que cuando ya se pase todo esto volvamos a poder tener eso por lo que teníamos antes, mucha gente, mucha variedad de gente y eso, con ganas de pasarlo bien y que quieran hacer teatro. ¿Y Rosario, en tu caso? Pues bueno, yo entré en el curso de 2019-2020 al grupo de teatro. Sí. Y la verdad que yo entré con bastante ilusión y es verdad que ellos siempre te abren mucho los brazos para que básicamente tú disfrutes allí al máximo y aunque haya a lo mejor, porque es verdad que con cada obra pues se hacen una especie de grupo y obviamente pues no estamos todos juntos, pero es verdad que ellos en las jornadas, que luego bueno, seguramente lo explicará Rosa más adelante, con jornadas y con actividades, pues siempre nos mantenemos todos muy unidos y muy juntos y la verdad que se hace una gran familia. José María, es lo principal. José María, ¿puedo hacerles una pregunta a nuestras compañeras? Dime. No, les quería preguntar, ¿en qué facultad estáis adscritas? O digamos que vais rotando como el aula de debate o pertenecéis a una en concreto. No, o sea, bueno, tenemos alumnos, de hecho desde el principio tenemos alumnos de todas las facultades, porque bueno, el grupo de teatro lo puso en marcha en el 2016 una exalumna que se llama Rafi Bujalance, que fue directora pues hasta hace prácticamente 2 años, y empezó siendo como una cosa solo de filosofía y letras, pero bueno, empezaron a pedir mucha gente de, pues eso, de facultades que en verdad no tienen nada que ver con lo artístico, por así decirlo, físicos, ingenieros, mucha gente. Entonces, pues bueno, al final pues eso, se abrió a todos los alumnos de la universidad, y nosotros sí tenemos un espacio propio, que nos ha costado un poco conseguirlo, pero lo hemos conseguido, que es el Aula Medea, que está en el Colegio Mayor de Seneca. ¡Oh! Y ahí sí, tenemos, sí, sí, tenemos una sala grande con un escenario y bueno, pues con grados y todo, y ese es nuestro punto de ensayo y eso, y de jornadas que hacemos y de actividades. ¡Qué maravilla! Que hay una cosa que me encanta ni del teatro, y es eso, quizá para algunos sea una sorpresa descubrir que hay gente, que hay físicos o que hay gente variada que se dedica más en su día a día a la ciencia, pero que tiene interés por el teatro, y es que el teatro es una actividad que es para todos los públicos, porque es para todo el mundo y atrae a mucha gente. Yo recuerdo que mi experiencia en el teatro fue muy cortita. Yo fui filostrato, que es la obra de El sueño de una noche de verano, digamos el chambelán, el mayordomo que presenta allí a los novios. Era un papel muy cortito, tal, pues yo no hubiera sido capaz de memorizar tanto. Me encantó, o sea, yo disfruté mucho aquello. Y es porque, claro, comparten mucho con la gente, hacen muchos amigos y tal. Imagino que la experiencia será un poco esa, ¿no? Enriquece mucho en ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo eso, lo que tú has dicho, de que, bueno, Rosario también lo dirá, que, por ejemplo, en nuestra obra hay gente tanto de magisterio, hay eso, bueno, sí, Javi estudió física y está haciendo un doctorado en física, yo soy filóloga inglesa, ella está estudiando cine y cultura, o sea que somos gente muy muy distinta. Espera. Hemos encontrado un espécimen de la raza cine y cultura. Por favor, Rosario, esto, escúchame, yo soy bioquímico, no soy biólogo, pero ahora mismo estoy desempolvando la garra del velociraptor en Jurassic Park. Rosario, cine y cultura, cuéntanos, ¿cómo está siendo la experiencia? Pues a ver, es verdad que nosotros somos la segunda promoción, porque fue muy nuevo, y es verdad que yo desde siempre pues me ha gustado esa cosilla del arte, del dibujo, la fotografía, esas cosas. Y es verdad que nunca había aquí en Córdoba una carrera que tú dijera va enfocada al cine, específicamente, sus teorías, sus cosas. Y es verdad que de primera, pues como todas las carreras, pues todo tiene su historia, su geografía, pues como todo. Pero al fin y al cabo, cuando vas avanzando y vas viendo que al final esas cosillas de cine, esas películas que ya les vas viendo, unas cosas que tú antes no le veías o no te parabas a verlas, pues la verdad que te encanta y la ves desde otra perspectiva, y la verdad que es como meterte en un mundo como el de los sueños, pero en realidad enfocado en una película, o sea, claro, visualizando una película. Es maravilloso. Rosario, una pregunta. En una escala de 0 a 1000, ¿cuánto mola Frances McDormand? En una escala de 0 a 1000, ¿cuánto mola Frances McDormand? Una señora que tiene 4 Oscars, 3 por interpretación y 1 por guión, creo. Rosario, ¿has visto un poco los últimos Oscars? ¿Qué te han parecido? A ver, la verdad que no he tenido mucho tiempo, pero sí es verdad que yo lo he visto bastante bien. Vale. ¿Estás de acuerdo con el resultado? Esa señora se lo ha currado mucho, quiero decir, son 4 Oscars bien merecidos. Fuá. Sí, es verdad. Pero hablemos de teatro. Venga. Rosa, disculpa que siempre nos vamos con el hermano resultón del teatro, pero volvamos a la escena. No pasa nada. Cojamos la calavera de Yorick y preguntémonos qué fue de aquel bufón de corte. Rosa, ¿cuáles son las obras que habéis trabajado en el aula de, perdón, en el grupo de teatro? ¿Son siempre teatro clásico? ¿Habéis hecho algo más moderno? ¿Creáis vuestros propios guiones? Tenemos un poco de todo. Lo que hacemos, lo bueno que se lleva haciendo desde siempre, es que a principio de curso nosotros cogemos una bolsa de obra, y lo que hacemos es que cuando ya está el grupo formado, cuando ya pues, nos han llegado los emails, las solicitudes, y ya pues eso, en la primera reunión decimos, hay tantas obras, vamos a votar entre todos las obras que queréis hacer. Por eso de que, porque por ejemplo, a lo mejor a mí me puede interesar muchísimo hacer, yo qué sé, por ejemplo, una que hicimos, que hizo Rafi, Disístrata, pero luego a lo mejor no tiene la acogida que nosotros querríamos. Entonces, pues bueno, pues al final pues hacemos democracia y decimos, vale, tenemos que coger 5 obras, las más votadas son las que hacemos. Y bueno, hemos tenido de todo, hemos tenido desde eso, desde Disístrata, Historia de una escalera, la hemos llevado, la tenemos trabajando 2 años, el año pasado la volvimos a trabajar, pero bueno, no la pudimos representar por el tema de la pandemia. Hemos hecho Agatha Christie, hemos hecho La Ratonera, y luego bueno, un compañero nuestro también de teatro que le gusta muchísimo Lorca hizo su versión de lo que habría pasado después de el final de Bodas de Sangre, y vamos, la llevamos a Jaén, a la Universidad de Jaén, y también la representamos aquí en Córdoba. Bueno, el muchacho se llama Fernando Rodríguez y la verdad es que le quedó muy chula. Es que ya os digo, le gustaba mucho, le sigue gustando mucho Lorca. Él se quedó pensando, además me acuerdo que se lo dijo a Rafi, se quedó pensando en un verano, ¿qué habrá pasado? ¿Qué personaje? No sé qué, y se lo puso a escribir y la verdad es que le quedó un guión bonito. Bodas de Sangre, la venganza, o sea, está... está bien. Yo no quiero hacer spoilers, pero muy bien no acabó. La verdad, ahí muy bien lo que se dice bien, no acaba la obra. Madre pero bueno. Qué maravilla. Sí, espero que no se inspirara en Juego de Tronos, no la he visto todavía, pero no me hagáis spoiler. ¿Cuál? Bodas de Sangre, es buenísima, José María, tienes que verla. Sí, es muy buena. Luego, la Historia de una escalera tuve la suerte y el disfrute de poderla ver en el Teatro Góngora. Sí. Os vi allí y me encantó. La verdad que me lo pasé muy bien. Y además que el montaje en principio es sencillo, pero tiene su complicación. Quiero decir, tenía mucho movimiento detrás de o sea, hay muchos actores que tienen un juego de ahora salir y tal. O sea, a mí particularmente me gustó mucho, la disfruté bastante. Nosotros sobre todo intentamos hacer montajes muy muy sencillos, pero no por nada, sino por poder adaptarlo a cualquier tipo de escenario. Claro. Nosotros estamos dentro de un proyecto que es el proyecto Atalaya, que muchas veces pues vamos a otras comunidades, no, perdón, provincias, a otras universidades, por ejemplo, vamos a actuar en Almería, en Jaén, en Sevilla, en Cádiz. Entonces, claro, como no sabemos a priori qué escenario nos vamos a encontrar ahí, pues nosotros vamos con muy sencillo, también de iluminación y de sonido, y eso para poder adaptarnos a cualquier circunstancia. Y es verdad que Historia de una Escalera tenía cierta complejidad, porque claro, se tenían que crear lo que es los fondos para que la gente avanzara, porque claro, éramos muchos. Yo estuve ahí, yo hice de pata, y claro, la gente que se iba muriendo porque iba pasando los años, luego se tenía que quedar detrás en plan porque no se podían bajar del escenario. Entonces, pues bueno, pues que no se les diera. Y bien. Qué maravilla. Rosario, una pregunta. Nos comentaba Rosa antes que al parecer llegáis a plantear hasta 5 proyectos al año de teatro, pero ¿qué hacéis? ¿Os dividís o digamos que los 36 vais como un solo hombre, una sola mujer a la batalla? No, normalmente nosotros hacemos como, digamos de alguna manera, ranking, que es como para ir viendo qué obras van mejor y van tirando o son más fáciles de representar, como ha dicho Rosa, que se adapten más a lo que es el formato o a lo que pide la gente o obviamente al escenario. Entonces normalmente se reparten y unas obras pues van para un sitio y otras van para otro. Normalmente es para que todos puedan vivir la experiencia, que también es bastante chulo viajar por primera vez con tu grupo de teatro para actuar, que eso también es bastante interesante. Está muy guay. Yo, José Rosa, María, imagino que sí. No, dime, José María Basso. No, le voy a preguntar a Rosa que imagino que los 36 no son actores. Yo decir, los 36 no son actores. ¿Cómo os repartí? O sea, la parte técnica es como yo la viví, que siempre hay algún manita y como que con 2 o 3 eso lo hacen todo, o hay un grupo ahí que se dedica a lo técnico, a la tramoya y tal, y luego actores en la mitad, no sé cómo distribuir. Como somos todos alumnos de la universidad. No tenemos a nadie que se dedique profesionalmente ni a actuar ni a lo que es cosas de técnico. Entonces, claro, entre nosotros nos echamos una mano. Por ejemplo, en el año de Historia de una Escalera, es verdad que el chaval que estaba de técnico de luces sí sabía más o menos de eso, de luces, de sonido y demás. Pero en general somos incluso los propios actores que como nos tenemos que quedar allí porque como el horario es conseguido, pues decimos, pues te echo una mano con luces o te echo una mano con sonido. Por ejemplo, Rosario este viernes que tenemos obra, no actúa y nos va a ayudar con la iluminación. Luego tenemos otra compañera que nos ayuda con el sonido y así pues eso. Vamos a ver. Rosa, pero y la gente cuando llega, quiero decir, cuando la mayoría de la gente que se apunta con vocación de actuar, o hay quien llega allí, pero llega porque le gusta el mundillo, porque le gusta el ambiente, porque tal, pero no, pero hay alguno que dice no, pero yo actuar ni me lo planteo. Hemos tenido eso, gente que se ha querido irse por la rama de eso, de ayudante de dirección, regidores, de eso, de ayudar pues al director a con los pies y demás. Y bueno, sin ir más lejos, tenemos que nosotros le llamamos el fotógrafo oficial del grupo de teatro, que es nuestro compañero Lucas, que estudió informática y él desde siempre le ha gustado mucho la fotografía. Y creo que hace ya 4 años que dijo, oye, mira, si me podéis dejar hacer la foto del grupo y así yo voy aprendiendo con la cámara, eso para movimiento y tal. Y pues bueno, ya es el fotógrafo oficial del grupo de teatro. Y ese, por ejemplo, dice que actúa no quiere. Y si acaso algún papelito chico en el que tenga que decir adiós o algo así, pero que estamos intentando meterlo. A ver si cuela, a ver si se deja, por lo menos es un papel chiquitito, pero... Aunque sea de extra. Sí, aunque sea de extra. ¿Te imaginas árbol uno? Esa planilla que pone árbol 4, 3... Básicamente. Rosa Rosario, ¿y cuál es vuestra frecuencia de ensayos? ¿O no todas las veces que os reunís ensayáis o cómo trabajáis? Pues nosotros nos solemos reunir 2 días a los fines de semana. Normalmente son viernes y domingo. Y durante los viernes y los domingos realizamos 2 ensayos, uno de cada obra. Como son 4 o 5 obras, nos las intentamos repartir para que los viernes haya por lo menos 2 y los domingos haya 3, y que sea más o menos seguido para que la gente tampoco se agote tanto de ir y venir, o si están en varias obras, pues ya se queden directamente. Y es verdad que nos organizamos bastante bien porque son como 1 hora y media, 2 horas de ensayo, y pues bueno, vamos organizándonos así con descanso y cosillas así para que tampoco sea tan aturdido todo. O sea, viernes y domingos en la sala Medea en los colegios mayores antiguos, ¿no? Donde tenéis vuestra actividad. Qué maravilla. María, ¿y sois todos alumnos de la UCO? Digamos, ¿hay alguna norma para incorporarse al grupo? Es decir, para poder ser miembro tienes que ser alumno de la UCO. Por ejemplo, una pregunta. Supongamos un gallardo, aunque ligeramente rechoncho, estudiante de doctorado de filosofía y letras, ¿vale?, que lleva un programa de radio nocturno cultural, ¿vale? Que es doctorando de la UCO. ¿Ese muchacho, ese desgraciado, se podría apuntar a vuestro grupo? Sí, siendo miembro de la comunidad universitaria, claro, es que este año, es lo que hemos dicho, es que hemos tenido la pena de que, claro, lo teníamos que restringir de alguna manera, entonces, claro. Pues bueno, solo para comunidad universitaria, que bueno, que también incluye profesores, pues incluso personas que trabajan en la universidad. Hemos tenido una profesora de genética que estaba con nosotros, que es Angelina, la queremos mucho, la queremos muchísimo. Perdón, es que seguramente me ha dado clase. Y nada, y eso, que siendo de la comunidad universitaria, esperamos poder abrirlo en años cuando ya se termine todo esto, porque hemos tenido personas de incluso de ciclos formativos. Luego también estuvo apuntada una mujer que se llamaba Inmaculada, que era cocinera. O sea que, al fin y al cabo, yo creo que lo bueno que tenemos de esos tantos es que nos nutrimos todos de todo. Claro. Aunque tú tengas eso, aunque tú seas un estudiante de ingeniería informática, tú eres un actor los viernes y los domingos cuando vas a ensayar, y tienes a tu compañera que está estudiando filología hispánica, pero que es una actriz. Entonces, pues yo creo que de todo se aprende y de todo aprendemos todo esto. Entonces, pues ojalá de verdad podamos abrirlo en un futuro. Qué bueno. Yo no entendí que hace poco habéis estrenado obra, ¿no? Contadnos, sí, qué tal os ha ido. El viernes 30 estrenamos La importancia de ser honesto aquí en el restaurante, que ya la habíamos estrenado previamente en Jaén, pero bueno, eso es algo que no sé si saldrá. Claro. Estamos pendientes todavía, que estamos empezando mayo, vamos a... Ya vendrá, ya vendrá. Muy bien. Rosario, una pregunta. De las obras en las que has estado participando, mójate, ¿cuál es tu favorita? Para mí, sin duda, Los árboles mueren de pie. Sin duda. Eso era una canción de Mago de Oz, ¿no? O era un verso de... Qué lástima. Los árboles mueren de pie, cuéntanos. Pues, a ver, es una de mis obras favoritas porque fue para la que yo audicioné cuando entré en teatro. Y la verdad que es una obra que te llega al corazón porque no te cuenta solo lo que es la historia de un personaje, sino que te cuenta la de varios personajes y cómo esos personajes se van introduciendo en la historia de uno y de otro, y al final, pues, por no desvelar mucho, se ven envueltos en la trama todos con todos, y al final es una historia que básicamente no solo incluye a gente joven como personajes, como el personaje de Isabel o Mauricio, sino que también incluye a personajes ya mayores, ancianos, como el personaje de Balboa o de la abuela. Entonces tiene bastante diversidad y eso es bastante bonito porque no es solo una obra que esté dedicada a gente joven, es además para todos los públicos. Es bastante hipnotizante. Bueno. Esto incluye rollo maquillaje, rollo vestuario, que eso también lo corréis vosotros, ¿no? Sí. Wow. Y Rosa, y de las obras que tú has dirigido como señora directora del grupo, ¿cuál es la que tú dices, jo, es que esta la dirigí estupendamente, todos me respondieron, no tuve que pegar muchas voces, el que le dije que había que hacer la escena no se trababa? ¿Cuál dirías que fue tu trabajo más, guau, es que aquí lo he dado todo y me ha quedado una obra redonda? A ver, es verdad que yo, o sea, como el año pasado no pudimos estrenar, bueno, yo estaba terminando la carrera, decidí solo cogerme una obra el año pasado, que fue otra vez Historia de una escalera, porque como había hecho de paca durante 2 años, dije, mira, pues ya me la quedo, porque es que me sé la, puedo interpretar todos los personajes yo sola. Me la sé de memoria. Un formato nuevo, ¿eh? Estamos ante un formato nuevo. Tú, no. Yo, a los brujos. 5 horas con Mario, pero Historia de una escalera solo una persona, la verdad. Pero es verdad que me lo pasé muy bien el año pasado con ellos, porque además vino mucha gente nueva, mucha gente que nunca había hecho teatro y demás, pero bueno, es que ese año estoy dirigiendo la casa de Bernarda Alba. Oh. Y es que yo quiero mucho a mis niñas, lo están haciendo muy bien, y son gente que no ha hecho nunca teatro, ves como, porque nosotros hacemos casting antes de, con un pequeño casting, para elegir qué personajes se quieran contar, y tú ves, sí, que a una persona tiene potencial y dices, vale, quiero trabajar con ella, porque yo sé que va a llegar a hacerlo muy bien, y ves cómo va poco a poco, como subiendo y metiéndose más en el papel, eso, con vocalización y demás. Yo creo que de la evolución es que, o sea, de la evolución, porque muchas veces tú ves a una persona y dices, lo está haciendo bien, pero se puede quedar ahí. Pero cuando tú ves a una persona que dice, vale, este es el punto de partida, pero puedes llegar a hacerlo muchísimo mejor, y ves que está llegando para hacerlo muchísimo mejor, pues esa sensación como directora es maravillosa. Ya, esto lo dices después de cuando yo me quise presentar a hacer el papel de Adela y me dijiste que no, ¿verdad? Me dijiste, mira, Rafa, es que mides 2 metros y pesas 100 kilos, no puedes ser Adela. No puedes ser una joven de sufriente de 20 años. ¡Qué maravilla! Pues, José María, siempre nos sorprendes con la sección del Instituto Ouroboros, pero antes de marcharnos, señoras, por favor, ¿dónde les podemos localizar en redes sociales para que toda la gente de la UCO en masa, con mascarilla, distancia, acudan, por favor, a formarse en teatro y no te salen? Bueno, nosotros tenemos ahora unos estrenos, que ya hemos tenido 2 estrenos, el día 7, el día 30 de abril y el día 7 de mayo. Y bueno, ¿qué estrenos nos quedan? Nos quedaría el estreno del 21 de mayo, que es de la casa de Bernarda Alba, en el restaurado, de aquí de Córdoba. También tenemos que el 21 de mayo sale también, cuando nos fuimos a Jaén a representar a Honesto, pues se hará online. También tenemos el 22 de mayo que iríamos a Dos Torres para la casa de Bernarda Alba nuevamente. Luego el 26 de mayo sería también la importancia de llamarse Honesto nuevamente en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Jogara. El 28 de mayo 4 Corazones, que sería también en el restaurado, y el 18 de junio sería nuestra última representación, que sería Toc Toc, también en el restaurado de Córdoba. ¡Wow! pues apuntamos todas las fechas que nos habéis dado y redes sociales para que os podamos seguir. Sí, porque vamos, este año están haciendo las cosas por invitación. Entonces, bueno, Javi, que es el otro director, si no ha podido estar aquí, sobre todo el que se encarga de redes sociales, porque yo no soy capaz de llevar mis redes sociales, yo sí creo que llevo más de una, voy mal. Tenemos una página web, que es el grupo de teatro UCO, busca en Google, es la primera entrada que te sale. Luego tenemos también UCO Teatro y Facebook, que también somos grupo de teatro UCO. Y Instagram, que somos grupo de teatro UCO, pero entre el grupo teatro y UCO son dos /bajas. Grupo /baja, teatro /baja UCO. Qué maravilla. Pues José María, ya que estamos despidiendo a nuestras compañeras, muchísimas gracias por haberos pasado por la noche paradigmática a contarnos la novedad del teatro de la UCO y os deseamos toda la mierda o que os partéis las piernas o... Es que la gente del teatro tiene una forma de daros ánimo muy rara, ¿eh? Romperse cosas, excrementos... ¿Sabes de dónde viene? ¿Tú sabes de dónde viene lo de mucha mierda, Rafa? Cuéntanos, José María, ¿de dónde? Perdón, qué faltoso que... Anécdota. En un momento así, cúmenes del teatro, de la historia del teatro en España, cuando las representaciones se hacían en pequeños corrales a los que la gente acudía en caballo, en carro y tal, una forma de medir si aquello había tenido mucho éxito, es decir, si había venido mucha gente, es mirar afuera, al exterior del teatro, y ver si había habido mucho movimiento de caballo. Por tanto, si había mucha mierda por allí, al lado, es como decir que aquello había tenido éxito. Así que una forma de desearse éxito para la siguiente representación era mucha mierda. Y ya está, esa ha sido la anécdota. ¿Cómo avanza la ciencia, tío? Darse cuenta en las entradas, el volumen de interpelantes... ¡Jo! Es que, ¿cómo es el ser humano? José María Martínez, ¿con qué canción despedimos hoy la sección? Antes de nada, muchas gracias, Rosa y Rosario, muchas gracias y enhorabuena. Y seguir animando a toda la gente a que el teatro es una actividad cultural, pero abierta a todo el mundo. No es una cosa solamente destinada a la gente de letras, ¿vale? Es una cosa a la que se pueden animar toda la gente de toda la universidad y es un proyecto que por eso me encanta. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestro trabajo. Pues hoy vamos a escuchar una canción de La Lupe que se llama, como no podría ser de otra forma, Puro Teatro. Y con esto, pues buenas noches a todos y nada, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con Luis Uróboros en la noche paradigmática. ¡Hasta la próxima! Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Hoy hemos cambiado un poco, porque normalmente escuchamos la versión de televisión del tema de Dinastía, pero hoy, por buscar una cosa un poco más, pues con el empaque de la nobleza que trae Gonzalo Herrero todas las semanas, hemos buscado una versión, Gonzalo, súper curioso. Esto lo graba la Filarmónica de Praga en el 81. Cuidadín, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado con las efemérides. No, no, o sea, en pleno telón de acero convencieron ya, a uno de Budapest, de ahí de Hungría, ¿no? Praga. Sí. Mis conocimientos de geografía son muy limitados. Les convence para hacer la canción de Dinastía. Cosa más rara, ¿no? Bueno, yo creo que poderoso caballero de un dinero, mientras pagué, yo creo que daba igual. Pues, Gonzalo, con esta música tan falsamente noble, porque Dinastía hablaba de unos ricachos de petróleo, pero bueno, sí. Vayamos a los que son ricachos por la historia. Cuéntanos, ¿de qué familia vamos a hablar hoy? Bueno, pues, mira, ¿sabes lo que pasa? Que... como hace pues, 2 o 3 días fue el 200 aniversario o el segundo centenario, como queramos decirlo, de la muerte de Napoleón Bonaparte. Hombre. Pues, murió el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena. Santa Elena está aproximadamente pues, entre Marte y la Luna, allí en la otra punta del planeta. Sí, porque no sé si nuestros oyentes sabrán, bueno, Napoleón tuvo 2 destierros, ¿no? Uh-huh. Napoleón tras la primera derrota que sufre en 1813, bueno, las potencias organizan en el Congreso de Viena y lo destierran en 1814 a Elba, uh-huh, que era una isla en la costa de Italia. Y entonces, claro, a un personaje tan carismático lo enviaron a 2 horitas de viaje del puerto de Marsella. Y entonces estaba poco protegida, me refiero a la Francia de la Restauración Borbónica, de que Napoleón no se le ocurriera volver, y efectivamente volvió. Entonces volvió en el Imperio de los 100 Días, de 1815. Sí. Volvió a ser derrotado, luego ya en la famosísima batalla de Waterloo, que por cierto... No, vale. Que se pronuncia Waterloo, porque es un término holandés, una palabra, no sé si flamenca, holandesa. Lo que quiero decir es que no es Waterloo. Oh. Waterloo es la deformación anglosajona que hizo ABBA para su canción eurovisiva. Ah, por eso la de ABBA tiene tanto pellizco y tanto arte, ¿no? Porque como es medio flamenca, ¿no? Claro, tiene un punto... Entonces, es la batalla de Waterloo. Bien, cuando pierde en Waterloo, pues lo destierran al presidio más lejano que conocía Occidente, que era la isla de Santa Elena, y donde, pues según todas las posibles teorías conspiranoicas y no tan conspiranoicas, sí, pues puede ser que murió envenenado poco a poco de que sus carceleros pues le fueran envenenando. En cualquier caso, murió el 5 de mayo de 1821, por tanto, esta última semana hemos celebrado el doble centenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, que nos puede gustar más o menos, pero es una de esas personas como Jesucristo, Mahoma, Julio César, Marie Curie, que cambian la historia de la humanidad, queramos o no queramos. Perdón. Napoleón está a la altura del fundador de una de las corrientes de fe más... No lo digo por desmerecerlo, pero... O sea, ese es el alcance de su figura. A ver, establecer jerarquía histórica sobre quién es más importante y quién es menos importante... Bueno, si quieres se lo preguntamos a Cayetana Álvarez de Toledo con el tuit del otro día sobre Pablo Iglesias, ¿no? Pero yo creo que sí, hombre, Napoleón es de esa... Que está en el top 10 de personas que han cambiado la historia de Europa y de Occidente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que sí, sí, pero por muchos motivos, todavía se tiene como uno de los grandes estrategas militares en todos los tiempos, por haber generado conciencias nacionales en muchos países, como por ejemplo España, por haber instaurado dinastías, que por eso viene al pelo, en Europa, por haber llevado la voz del liberalismo, a pesar de que, bueno, él claro, en su vida luego... Es contradictorio, ¿no? Porque, y si quieres empezamos ya un poco de lleno. Liberal imperial, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué hablamos de Napoleón a hablar de dinastías? Que esto es lo que a lo mejor a nuestros oyentes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver? Pues sí, sí, porque además vamos a hacer un momento de recapitulación, porque ya en la edición que hablabas de los escudos nobiliarios, nos comentabas, sí, que el escudo de España llegó a estar modificado, incluyendo el emblema de los Bonaparte, ¿no? Una águila dorada sobre, sí, fondo azul, ¿no? Efectivamente, la familia Bonaparte... que, bueno, la familia Bonaparte tampoco era uno o dos nadie, por supuesto, nada que ver con la esfera imperial y monárquica a las que llegaron, ¿no? Pero Carlos Buonaparte, que por cierto eran de ascendencia italiana, parece ser que Napoleón habló francés fluido ya más o menos de joven, pero que su ascendencia más inmediata eran italianos. Carlos Buonaparte y Letizia Ramolino eran sus padres, que era una familia de la media nobleza, con procedencias también burguesas, en fin, una familia muy acomodada, de gran cultura, pero sin más, ni principesca, ni siquiera de la alta nobleza de Córcega, ¿no? Y entonces, pues, tienen una serie de hijos, de los que Napoleón no era el mayor, por cierto, y, bueno, pues, hay una serie de acontecimientos en los que, no vamos a hablar ahora de la Revolución Francesa, en las que Napoleón Bonaparte, pues, tiene un ascenso meteórico, ¿no? El año 70, pues, ya se destaca como un importante militar. En el año 86 es teniente del ejército y al servicio de la Revolución, pues, tiene ese ascenso espectacular, ¿no? Primero con las campañas de Egipto y luego en Italia, en Egipto, hasta que finalmente en el año 1799 se inventa para él lo que se llamó el consulado, un tipo de gobierno. En vez de llamarle gobierno, pues le llamaron consulado, ¿vale? Algo así, una jefatura del Estado. Sí, efectivamente, con una jefatura colegiada, una jefatura del Estado colegiada, como pasaba en la antigua Roma. Sabes que todas las magistraturas romanas estaban por duplicada, siempre, para que hubiera una compensación de poder, un sistema de peso y contrapeso, para que a nadie se le fuera la mano. Bueno, pero a Napoleón se le fue la mano. Entonces, en el año 1802 adquiere el título de cónsul vitalicio, y a pesar de que todo era en nombre de la revolución, del liberalismo, la libertad, contra el antiguo régimen y contra la y todo, digamos, con una perspectiva muy ilustrada, en 1804 Napoleón se proclama emperador, ojo, no de Francia, de los franceses. Eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de distinguir el cambio de carisma, ¿no? De hecho, Napoleón no se va a coronar en la catedral de Reims, como todos los reyes de Francia. Uh-huh. Se corona en Notre Dame, para marcar la diferencia, ¿no? Sí, el famoso cuadro este que sale él con toda la gente. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Que además, a diferencia también con los reyes franceses, no lo corona la iglesia. El Papa Pío VII fue a ser testigo de la coronación de Napoleón, pero Napoleón se corona a sí mismo. Por tanto, tampoco su legitimidad no viene del poder de Dios, no viene del poder de la, digamos, del antiguo régimen de los privilegios, viene de ser el héroe que ha salvado la Revolución de Francia, ¿no? Un poco así. Entonces, a lo largo de no es momento de hablar de perspectiva militar ni conquistadora de Napoleón, sencillamente que él empieza a colocar en su expansión militar y territorial por Europa a todos y a cada uno de sus hermanos, ¿vale? Hermanos y hermanas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a su hermano José primero lo hace rey de Nápoles y luego en 1808 pues le da, después de esas abdicaciones de Bayona, uno de los momentos más absurdos y vergonzosos de la historia de España y de la familia Borbón, le consigue en mayo de 1808 la corona de España y por tanto se convierte en rey de España. A su hermano Luciano Bonaparte consigue que el papado le haga príncipe de Canino y Musignano, un principado que se inventan para él en Italia. Su hermana María Elisa absorberá el antiguo trono de los Medici y se convertirá en gran duquesa de Toscana. Su hermano Luis reinará en un territorio satélite de Francia que será nombrado a partir de entonces como rey de Holanda. Y de hecho, a partir de ese momento, a partir de ese reino de Holanda, se configurará la monarquía holandesa, de la que si quiere un día pues también hablamos con calma. Claro que sí. Una pregunta, Gonzalo. Me estás contando que, o sea, Italia aún no existe como Italia, ¿no? Porque si su hermana es de Nápoles, de Toscana, me has dicho, sí. Nápoles, José, o sea, es todavía suma de estados, ¿no? Italia es un invento de 1870, bueno, un poquito antes, a lo largo de 1860, de la década de 1860, cuando el rey del Piamonte y Cerdeña, que así como se llamaba, de la familia de los Saboya, inicia una unificación de los territorios de cultura y lengua italiana, pero que nunca habían tenido una identidad común desde la caída del Imperio Romano. O sea, Italia no existía como unidad política. Y de hecho tuvieron mucha resistencia, hasta el punto de que no es hasta final de la Primera Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, el Tridentino, que era la región donde estaba Trento, que pertenecía a Austria, no se incorpora a Italia. Es decir, Italia es un estado que se va construyendo muy poco a poco a lo largo de la etapa contemporánea. Italia desde siempre, desde la Edad Media, ha sido un territorio partido en muchísimos tipos de estados, desde república aristocrática, monarquías absolutas, principados, papados, es decir, era un cúmulo de estados muy complejo. Vale. Y por último, Napoleón, hay una parte de Alemania que se inventa también como el estado de Westfalia y pone a su hermano Jerónimo como el rey de Westfalia. De manera que ha colocado a todos sus hermanos y hermanas, lo ha colocado pertinentemente en las cortes europeas, incluso a su, gente de su afinidad familiar, como ocurre también con los hijos del primer matrimonio de su esposa, de Josefina de Beauharnais, que realmente Josefina de Beauharnais no se llamaba así, se llamaba Josefina Thatcher, lo que pasa es que Beauharnais era el apellido del primer matrimonio de su mujer, el vizconde de Beauharnais. En fin, lo que quiero decir con esto es que Napoleón instaura una serie de tronos para él, para sus hermanos, en el que, bueno, en algunos no llegaron a nada y en otros sí que consiguieron, digamos, construir una dinastía más o menos a largo plazo, ¿no? Incluso, gracias a su ascenso, bueno, vamos, una cosa que no se nos puede olvidar, y es que Napoleón se separa de su primera mujer para casarse en 1810, en el momento de la cúspide de su poder, sí, con María Luisa de Austria, sobrina de la recién decapitada María Antonieta de Austria. Quiero decir, Napoleón se casa con una sobrina de la reina de Francia a la que le han cortado la cabeza 15 años antes. 17 años, sí, antes, claro, ¿no? Entonces, es importante que entendamos cómo Napoleón intenta destruir el antiguo régimen, pero literalmente se casa con él. Literalmente. Es decir, se está casando con una hija del emperador de Austria, que no cabe más elemento del antiguo régimen, claro, que la casa de Habsburgo. Habsburgo, ¿no? Pero una cosa, Gonzalo, y digamos que los Habsburgo de esa época transigen porque Napoleón está imparable o les interesaba, pero es que no deja de ser un revolucionario, aunque sea descafeinado. Sí, pero es la persona más poderosa del mundo en ese momento. Entonces, vale, da igual, ¿no? Además, Napoleón, en la Casa de Austria había, de hecho, el imperio austriaco nace por culpa de Napoleón. Hasta ese momento es el imperio alemán. Para evitar que Napoleón se coronara como emperador de Alemania, los Habsburgo disuelven la dignidad imperial y se nombran a sí mismos solo emperador de Austria dentro de sus posesiones austriacas, que incluye Hungría, Eslovaquia, en fin, para el sur de Polonia, otras regiones del centro de Europa, ¿no? Entonces, realmente son rivales, pero también se respetan. O sea, Napoleón nunca llega a invadir Austria, precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, tienen una especie como de servilismo, la Casa de Habsburgo tiene una especie como de servilismo y que se pliega perfectamente con el matrimonio de Napoleón y María Luisa de Austria. Uh-huh. Ellos van a tener solo un hijo, Napoleoncito, Napoleón II, que va a morir en Viena de tuberculosis muchos años después que su padre, y por tanto la descendencia de Napoleón no va a continuar, pero sí continúa en el resto de su hermano. Por ejemplo, su hermano José, con las dos hijas que tuvo su hermano José, el rey de España, el luego depuesto rey de España, pues las dos se casaron y tuvieron larguísima descendencia que llega hasta la actualidad, evidentemente ya con otro apellido, sobre todo de origen italiano. Sí. Luciano Bonaparte, el príncipe canino y musignano, que casó dos veces, la primera con Cristina Boyer, pues tuvieron varios hijos. Uno de esos hijos precisamente casó con su prima, con Zenaida Bonaparte, una de estas hijas de José Bonaparte, y tuvieron larga descendencia. Por cierto, Luciano Bonaparte, que fue un importante filólogo de la Francia, de la República Francesa, de la segunda mitad del siglo XIX. Uh-huh. O María Bonaparte, que se casó, bueno, como esto es normal, muchos de sus descendientes ya en el siglo XIX y XX, como hicieron fortuna, ya se casaron con total normalidad con el resto de las casas reales europeas. O sea, normalizaron a la dinastía Bonaparte como una dinastía real más. Wow. Y de hecho, bueno, pues en la actualidad sigue habiendo representantes. Por ejemplo, muy interesante cómo la princesa María Bonaparte y el príncipe Jorge de Grecia, matrimonio, asistieron a la coronación de la prima de Jorge de Grecia, de Isabel II, en 1953 en Gran Bretaña, ¿no? O sea, que en la coronación de Isabel II hubo una descendiente de los Bonaparte, doña María Bonaparte, ¿no? Un sobrino de Napoleón Bonaparte, de Napoleón, será el conocido como Napoleón III, que primero se presenta como presidente de la República Francesa y gana las elecciones en 1848, y luego en un giro de los acontecimientos se proclama emperador de los franceses en 1852, lo que se conoce como el Segundo Imperio, que es el momento de más ascenso de la burguesía, un poco de de cierto resabio del antiguo régimen en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Que además su esposa era española, ¿no? Era Eugenia Efectivamente, Eugenia Palafort Portocarrero Kirkpatrick, conocida como Eugenia de Montijo por el título de su padre, porque su padre era conde de Montijo, entonces se conocía así como Eugenia de Montijo, pero ella tenía personalmente el título de condesa de Teba, que fue muy longeva, murió en 1920, ya muy mayor, con la tristeza de haber perdido a su único hijo que murió, si no recuerdo mal, en África. Sí, con los Boer, ¿no? Que llegaron los... Efectivamente. Y le reventaron vivo a flechazo. Efectivamente. Murió en 1879 en Sudáfrica, ahora que tengo aquí las notas delante. Sí, y además, se tomó con una persona, esta española, la última emperatriz de Francia, pues viuda y habiendo enterrado a su hijo, pues murió un poco también... en fin, apartada de todo, ¿no? Uh-huh. Pero no se nos puede olvidar que fue la hermana de la duquesa consorte de Alba, por lo que pasó también mucho tiempo en España, ¿no? De hecho, su último momento de vida pues también lo pasó en el Palacio de Liria, en el Madrid de principios del siglo XX. Y luego, de la descendencia de Jerónimo Bonaparte, del rey de Vestfalia, es donde llega más largamente la descendencia de los Bonaparte hasta la actualidad. De hecho, este señor, este hermano de Napoleón, casó tres veces y una de ellas fue con Catalina de Württemberg, que era una princesa alemana. Por tanto, vemos, la íntima relación que tenían los Bonaparte, ya plenamente metidos como una dinastía real más. Una pregunta, Gonzalo. Sí. Una vez de que deponen a Napoleón, ¿el resto de hermanos viven tranquilamente? ¿O también van a por ellos? No. Cada uno se respetó un poco. Ten en cuenta que Napoleón era un peligro por él, pero su hermano nadie era ni por asomo tan carismático, ni tan querido, ni tenía el liderazgo que tenía. Entonces no supusieron un problema para la Europa de la época. Y como ya la mayoría estaban casados con gente de la alta, o bien de la alta aristocracia, incluso de la nobleza europea, pues de algún modo estaban neutralizados. No, en ningún caso iban a suponer un peligro. Entonces se habían sumergido como unos elementos más dentro de las grandes dinastías y de las cortes. Algunos más ricos, otros más pobres. Unos mejor insertados, otros menos, uh-huh. Pero sí que mantuvieron una jefatura de una casa real francesa en el exilio, o por supuesto alternativa, pero que actualmente ese jefe es Charles Bonaparte, que nació en 1950, un señor que tiene ahora 70 años, y que, bueno, pues es el heredero directo del rey Jerónimo de Vestfalia y, por tanto, el portavoz, el jefe de la casa real de los Bonaparte, que vive en Francia, ¿no? Y creo que vive en Francia, ¿no? Y claro, ten en cuenta que gran parte del sostenimiento económico pues derivó de sus casamientos, bien del robo, de lo que hicieran, de los asaltos, de las inversiones que hicieran en su momento, de manera que a mitad del siglo XIX los Bonaparte todos están muy bien situados, tienen propiedades y se comportan de una forma principesca más dentro de la Europa de la época. Qué maravilla, de verdad. Así que es importante que entendamos que el legado de Napoleón Bonaparte, a pesar de que él no, su sucesión no llegó a nada porque su hijo murió muy joven, y de su sobrino Napoleón III tampoco hubo descendencia porque su hijo también murió muy joven, pero sí que del resto de los hermanos, y que conviven con nosotros como un Habsburgo o un Borbón más. Qué maravilla, Gonzalo. Pues esta semana, hemos pasado por... O sea que la reina Victoria se fijó lo que hizo Bonaparte un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, en esa política de que supone que la reina Victoria unifica muchas casas europeas, ¿no? Porque casa a todos los hijos que tiene con diferentes familias, ¿no? Sí, porque tuvo una estrategia de emparentar con todas las grandes casas reales europeas, de forma que por eso tanto a ella como a su consuegro Cristian IX de Dinamarca se les conoció como los abuelos de Europa, ¿no? Porque entre sus nietos y sus bisnietos estaba la práctica totalidad de las casas reinantes europeas, efectivamente. Hombre, no llega a tanto, hoy no todos los reyes de Europa descienden de Napoleón, pero sí que tienen vínculos familiares más o menos estrechos con gran parte de la realeza europea, eso sí. Qué maravilla. Para el recuerdo, esa serie de Telecinco con Christian Clavier haciendo de Napoleón, ¿eh? ¿La has visto? Bueno, no tengo el gusto, o no sé si el disgusto. Es durilla, ¿eh? Es como Los Miserables, ya. Esos que Gerard Depardieu parece Mortadelo, tío. Pues juega un poco en esa liga de producciones francesas de finales de los 90. Ya. Está ahí. Pero bueno, se deja ver. Gonzalo Herrero, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene, paradigmáticos. Hasta la próxima, Gonzalo. Un abrazo, hasta la próxima. Esta semana nos ponemos el frac, la chistera y elegantemente nos dirigimos al núcleo de la bohemia parisina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de la mano de Baz Luhrmann, Ewan McGregor y Nicole Kidman. Entramos en el Moulin Rouge. He entered a world where fantasy is real, where he could be anything he wanted, and where he would discover the most dangerous temptation of all. Come and get me, boys. Diamonds are a girl's best friend. I believe you were expecting me. Yes. Silly, thinking you'd fall in love with someone like me. I can't fall in love with anyone. I make men believe what they want to believe. Never knew I could feel like this. I believe in truth, freedom, and above all things, love. Like I've never seen the sky. You're gonna be bad for business, I can tell. Roxanne! I am willing to provide the financial resources to make you a star. You don't have to wear that dress tonight. I require a contract that binds Satine to me exclusively. He could destroy everything. I don't care. We have each other. Make Christian believe you don't love him. He'll fight for me. Hurt him. Hurt him to save him. Whatever happens, no matter how bad things get, we love one another. Kill the boy. No! Una película que hizo que los musicales volviesen a estar en liza a principios del siglo XXI. Es una adaptación muy libre de la novela decimonónica La dama de las camelias de Alejandro Dumas, en la cual nos encontramos a Christian, que es un joven escritor, interpretado por Ewan McGregor, que atraído por el ambiente de libertad y creación artística bohemia del París de finales del siglo XIX, llega a París para escribir la obra de teatro definitiva. Cuando está intentando hacerlo en su apartamento, se da cuenta de que, como aún no se ha enamorado, no es capaz de hablar de los grandes temas que atañen al colectivo de creadores de esa época. Y es entonces cuando, de la nada, aparece Toulouse-Lautrec, interpretado por John Leguizamo. La trama se va desarrollando hasta el punto de que Christian se enamorará de Satine, la principal cortesana y bailarina del Moulin Rouge, y entre ellos dos intentarán cubrir su amor de los ojos de un duque que financia el desarrollo de una ópera que han compuesto entre Toulouse-Lautrec, otros amigos bohemios y Christian. Un melodrama fantástico musical y uno de los pocos musicales jukebox que funciona. Es un musical cuyas canciones no están compuestas para el musical, son grandes temas y clásicos pop y rock de los 70 y los 80. Y lo que ocurre es que están engarzados también en la trama, que puedes encontrarte cantando Your Song de Elton John en mitad del París del siglo XIX, o por ejemplo, como habéis escuchado en el tráiler, el tema de Roxanne de Police como un desgarrado tango. Una película que no tendría por qué. Es un caso como Star Wars o El Señor de los Anillos. Son películas que no deberían de funcionar, pero que sin embargo tienen una calidad técnica, estética, interpretativa, de diálogos, de interpretaciones, un desenfado, un carisma tal que las convierten automáticamente en clásicos, tanto del cine como del cine musical. Es una música que llegó a ser tan popular que ha habido diferentes producciones para llevarlo a teatro, sobre todo en Alemania y recientemente en Estados Unidos. Honestamente, no sé qué hacéis que no estoy viendo esta película. Es un drama sensacional, con interpretaciones como la de Jim Broadbent, que hace del maestro de ceremonias del Moulin Rouge un personaje tragicómico a todas luces y espectacular. Nicole Kidman, que es la protagonista y es espectacular ver lo que hace esa señora, y no solamente por Big Little Lies recientemente, sino para el papel de hace 20 años, que demuestran lo enormérrima actriz que es. Moulin Rouge, dirigida por Baz Luhrmann. Baz Luhrmann tiene una estética que nos puede recordar hoy en día a una especie de aceleración de Zack Snyder. Para los que gusta el cine visual, es como si mezclásemos las cámaras rápidas que hace Guy Ritchie en películas como Sherlock Holmes o Snatch, Cerdos y Diamantes, con una estética en ocasiones como la de Zack Snyder por el uso tan barroco del color. Entonces, o por ejemplo, también juega mucho la liga del Joel Schumacher del Fantasma de la Ópera. Moulin Rouge, una maravilla absoluta del cine, un estupendo musical que ver, muy entretenido, y la verdad es que una joya de la historia del cine que no os debéis de perder. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho y aunque estemos fuera del estado de alarma, mascarilla y lavad las manos. Disfrutad, pero con responsabilidad. Nos vemos. Y casi como si hubiéramos grabado la cabecera hace 5 segundos, llega la agenda cultural y el cierre del programa de esta edición tan estupenda del 9 de mayo, primer día de después del confinamiento oficial. No te quites ensayo. Es verdad, era ahí, ¿eh? Era ese día, sí, sí. El 40 de mayo, o sea, es el día. Ah, de el 40, otra, vale. Madre mía. Wow. Adriana, escúchame las fechas de la agenda cultural de cuando las han mirado. No será para verano. No, y tenemos mayo, el Festival de la Guitarra, que es muy interesante. Y el Mangafés en Sevilla, que también está abriendo ya. No. Yo la lío, pero con clase, con estilo. La lío hasta cierto punto. Ya pasar si no. Pues chicos, contadnos qué nos depara esta semana tan interesante. Pues mira, volvemos a tener del ciclo este de las matinales flamencas a las 12 en la plaza del Potro. Tenemos esta vez a Jesús Piñera. Y después también tenemos la obra de teatro Blancanieves a las 12 de la mano de Titres. En el ciclo vamos al teatro. Bueno. Y va a ser en el Teatro Góngora y está recomendada de 3 a 5 años. Efectivamente. Yo puedo ir. Además, en horario infantil, o sea que genial, ¿no? Perfecto. Yo vengo de gorra de helicóptero. ¿Pueden estar a ver la obra? ¿Qué más tenemos por ahí, chicos? Pues luego sí que nos sigue una exposición. Tenemos las joyas de la Amarguilla. Que bueno, como sabéis, en Córdoba tiene un barrio que se llama el barrio del Amarguillo. Si no estoy mal equivocado. Bueno, no sé, ahora existe. Ahora existe, creo. Bueno, no sé, da igual. Esta es una posición que está hasta el 6 de junio, o sea que tenéis prácticamente un mes. O sea que si no vais ahora, que acabamos de salir y que ya está todo desconfinado, pues id cuando podáis y está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Qué maravilla. ¿Algo más por ahí, chicos? Sí, tenemos también el sábado 15. Una obra de teatro que se llama Los Asquerosos, de Jordi Galcerán y Jaume Puizo, en el Gran Teatro. Sí, a ver, no pasa nada, ¿eh? O sea, tenéis que ir con mascarilla, pero no porque huela ni porque sean asquerosos. Que si va a estar todo con las condiciones de higiene. Y... Oh, madre mía, ahora. Qué maravilla. Pues una cosa, la gente por redes sociales se está preguntando últimamente qué está pasando con el Belén. Porque llevamos diciendo que se ampliaban los horarios de visita y no sabemos si con el nuevo paradigma de libertad sigue abierto o no. ¿Qué nos podéis comentar a este respecto? Pues que ahora se ha instaurado también el Belén nocturno, que puede ir por la noche. Perdona, Nighty Belén, o sea, Hard Party sí. Belén. Sí, sí, en el Góngora, ¿no? No, y ponen perdón. Música. Y croquetas de rabo. Ponen música y croquetas. ¡Qué maravilla! Las la croquetas, de hecho, salen del cagón, ¿sabes? Del cagón del Belén. Van haciendo así. Adriana, no, para. Estábamos haciendo un nivel de comedia muy guay. Y el último vamos momento... viendo la manivela. estaban saliendo croquetas. Y le trajeron oro, incienso y croquetas. Espera, ¿ha hecho Adrián un chiste de caca? O sea, solamente por confirmarlo, Esteban. No estamos locos, ¿verdad? Ha hablado de lo asqueroso, chiste de caca. Yo solo no he dicho la elaboración de las croquetas, no he dicho que sean caca, hombre. Se ha dicho que son de tagón. Pues será lógicamente de caca, Adriana. O sea, no le quites cubrir. Ya si soy un mal pensado. Bueno, vale. Hay gente que caga arcoíris. Bueno, ya está, que no es más event. Podemos hablar de lo que cada uno cagamos, ¿eh? O sea, es un tema interesante. Las mujeres cagamos arcoíris. Bueno, el nivelazo de hoy, ¿eh? De la agenda cultural. Bueno, ya está, ya está. ¡Hala! Lo siento. Con Adriana Moreno y Esteban Serrano en la copresentación y todo nuestro equipo de colaboradores. Nos vemos la semana que viene. Señores, ha sido un placer como siempre. Cuídense mucho. Y nada, mucha precaución. Vacunaos en cuanto podáis. Y sí. Respirad un poco, que ya no lo vamos a merecer. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. No, pero Esteban es que no se despide, está quedándose ahí como un misterioso, ¿ah? Que no se despide. Entonces ha hecho. Hecha así, ¿verdad? No sé. Pero es que esa mano no se escucha en la radio, Esteban. Ah. Hasta la semana que viene, chicos. Es muy tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hostia, pero qué mensaje, ya se había cortado, Rafa. ¿No?